toda la hinchada de este gran campeón, para que lo goce, ahí va mi pregón. Del cielo dirige, forjando el mañana, ayer sube el día y hoy es Maturana. Nacional.